hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Gracias a todos, a todas las que estáis ahí del otro lado escuchando este programa, dándole también alas desde ese montón, esas cerca de 40 emisoras comunitarias, radios libres de todo el planeta, que le dan aire, le dan también fuego a este programa. El cementerio de Paterna, en Valencia, se convirtió en uno de los principales escenarios de la represión franquista en el Estado español, concretamente en Valencia, entre 1939 y 1956. Finalizada ya la guerra, más de 2.200 personas fueron fusiladas en las tapias de ese cementerio de Paterna. Las exhumaciones en Paterna comenzaron en el año 2017. A día de hoy, de las 152 fosas comunes registradas en ese cementerio, cerca de 100 quedan aún por abrir. Hasta esas fosas comunes vamos a acercarnos, vamos a darles luz, vamos a descubrir qué es lo que se encuentra bajo esas fosas y también qué es lo que se encuentra sobre ellas, las gentes que siguen buscando a quienes están enterrados en esos lugares. Lo vamos a hacer de la mano de un fotógrafo documental y periodista, de Santi Donaire. Él es fotoperiodista, él es jienense y su último libro, su último fotolibro, lleva por título Punto Ciego. Ha dicho Santi Donaire de este libro: es la respuesta al enorme punto ciego que la tierra escupía con cada apertura de una fosa común. En este libro, fotolibro Punto Ciego, Santi Donaire documenta casi 8 años de trabajo fotográfico en las exhumaciones de diferentes lugares del Estado español: Albacete, Alicante, Burgos, Madrid y fundamentalmente Valencia, ese cementerio de la localidad de Paterna. Un trabajo fotográfico que ha realizado, como os digo, durante casi 8 años, del año 2017 al 2025. Os recomendamos ese fotolibro, este Punto Ciego. Asomaros a este Punto Ciego de Santi Donaire. Con él vamos a charlar, vamos a descubrir, vamos a intentar ver desde aquí alguna de esas fotos. Además, también tiempo en Mar de Fueguitos para acercarnos hasta territorio palestino. Tiempo también para la poesía, tiempo también para la música. a María Arnal, la cantante y la artista catalana. Ya la escuchamos aquí en este programa en sus dos primeros discos. La conocimos cuando formaba dúo con Marcel Vallés. Ambos se separaron allá por finales del 2022, pero dejaron dos discos preciosos que, como os digo, ya sonaron aquí en Mar de Foguitos. Ese 45 Cerebros y un Corazón del 2017 y ese otro Clamor del 2021. Un disco en el que ya la experimentación estaba muy presente. Ahora, este pasado 20 de febrero, hace nada, María Arnal acaba de lanzar su primer disco en solitario. Ama se titula este disco. Ama, un título que tiene diversos significados. Tiene que ver, evidentemente, con amar. Tiene también que ver con estar al mando, con mandar, con ser el amo, con ser la ama de algo. Tiene también que ver con el homenaje a un montón de mujeres que hace en este disco, a su familia, a diferentes artistas, y tiene que ver también, ha dedicado este disco María Arnal a una prima hermana suya que falleció de sida cuando tenía apenas 15 años y cuyo nombre, ya se llamaba Alicia, responde a esas siglas, AMA. Un disco este cargado de experimentación, lo que tiene que ver fundamentalmente con la voz, con los sonidos. Mezcla la polifonía tradicional con los coros sintéticos. María Arnal en este disco, en el que pues trata de combinar la voz y el software. Han participado en este disco las gentes del Barcelona Supercomputing Center y también desde Reykjavik en Islandia las gentes de Intelligent Instruments Lab de Reykjavik. La idea, experimentar con sistemas de inteligencia artificial y herramientas de clonación vocal para investigar límites y posibilidades de nuestra voz en este siglo XXI. Para que os hagáis una idea de las cosas que ha hecho María Arnal en este disco, pues, por ejemplo, nos cuentan una arquitectura sonora construida sobre 60 capas vocales, voces que fueron grabadas, clonadas, replicadas y reimaginadas hasta crear un coro invisible que canta con ella, con María, en buena parte de las canciones de este AMA. Son 13 canciones, pero es un disco muy chiquito en lo que tiene que ver con su duración. 13 canciones, apenas 27 minutos. Hay canciones pues de 18, de 37 segundos, por ejemplo. Seguro que estáis deseando saber a qué suena, cómo suena este disco de María Arnal, este AMA. Vamos a escuchar hoy aquí en Mar de Foguitos tres de las canciones de este disco y vamos a comenzar pues con la que suena quizás menos experimental, con la que suena un poquito más clásica. De hecho, esta canción tiene, nos recuerda a nosotros pues a un poquito también a la copla. Con María Arnal arrancamos en Mar de Foguitos y con esta canción, Que me quiten. Canta, dice María Arnal. Que me quiten lo que tengo, que me arranquen la visión, que me tiren sus cuchillos, que me priven de mi voz, que me quemen en la hoguera, que me claven en la cruz, que me impongan un destino, que no pueda ver la luz, que me rompan y me rompan, que me envidian a rabiar. Que me aten con espinas y que no pueda escapar. Que me claven siete espadas, que me manden maldición. Ayer y hoy, ayer y hoy. Que me doblen con sus dudas, que me roben la intuición. Que me expulsen de mi cuerpo, que controlen mi razón. Que me aíslen si me quejo, que no crean mi poder. Que me asusten con sus miedos, que me den solo a deber. Que me rompan y me rompan, que me quiten lo que soy. Que me aten con espinas, que yo de aquí no me voy. Y por mucho que me quiten, hoy, ayer, ayer y hoy, no me voy, que no me voy. Que me digan lo que quieran. el océano de las historias. Abrimos nuestro diario de a bordo. La tortura sistemática de los palestinos y las palestinas por parte de Israel, protegida durante décadas por la impunidad y el encubrimiento político, se ha convertido en un instrumento del genocidio en el territorio palestino ocupado, ha señalado este lunes Francesca Albanese, relatora especial para los derechos humanos en el territorio palestino de las Naciones Unidas. Desde el inicio del genocidio, el sistema penitenciario israelí ha degenerado en un laboratorio de crueldad calculada, denuncia Francesca Albanese. Lo que antes operaba en la sombra, ahora se practica abiertamente, un régimen de humillación, dolor y degradación organizados, sancionados en los más altos niveles políticos, señala Albanese en su nuevo informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Ha expuesto Albanese que las políticas impuestas por altos funcionarios, incluido el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, han institucionalizado la tortura, el castigo colectivo y unas condiciones de detención manifiestamente deshumanizantes. Los responsables de estas atroces violaciones de los derechos humanos, de las que no cabe excepción alguna, ni siquiera en tiempos de guerra, deben ser investigados y sometidos a la justicia, incluso ante la Corte Penal Internacional, señala Francesca Albanese. El nuevo informe de Francesca Albanese señala que desde octubre de 2023 más de 18.500 palestinos han sido detenidos en todo el territorio ocupado palestino, Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental, entre ellos al menos 1.500 niños y niñas. Además, miles permanecen detenidos sin cargos ni juicio. Muchos han desaparecido forzosamente. Casi 100 detenidos han muerto bajo la custodia de Israel. Los detenidos han sufrido abusos inimaginables como violaciones con botellas, barras de metal y cuchillos, inanición, fracturas de huesos y dientes, quemaduras, escupitajos y ataques y micción de perros. En 2025, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura denunció ya una política estatal de facto de tortura y malos tratos organizados y generalizados que se ha intensificado gravemente desde el 7 de octubre de 2023, la fecha en la que la milicia islamista Hamás atacó el sur israelí y murieron más de 1.100 personas. Según Francesca Albanese, relatora de las Naciones Unidas, se trata de un sistema que se ha utilizado durante mucho tiempo para dominar, degradar y doblegar a los palestinos y a las palestinas, el cual este sistema ha evolucionado y se ha consolidado como doctrina de Estado. Esta doctrina, dice Albanese, es defendida por políticos, racionalizada por instituciones legales, blanqueada por la narrativa mediática y tolerada por gobiernos que continúan armando y protegiendo a Israel. Este nuevo informe de Naciones Unidas de Francesca Albanese expone que la tortura se extiende más allá de los muros de las prisiones, con bombardeos incesantes, desplazamientos forzados, hambruna, la destrucción de viviendas, hospitales e infraestructuras, la vigilancia generalizada y el terror infligido por soldados y milicias terroristas de colonos. De ese modo, Israel ha creado lo que el informe denomina un ambiente de tortura en todo el territorio palestino ocupado. En Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, los palestinos y las palestinas están sometidos a un sufrimiento constante. No hay refugio, no hay santuario, no hay un lugar seguro donde vivir, señala este informe. Por último, el informe finaliza diciendo que el uso sistemático de la tortura, combinado con la campaña de destrucción generalizada infligida a los palestinos, constituye un componente integral del genocidio en curso que causa graves daños físicos y mentales a los palestinos y a las palestinas como grupo. La tortura le hace al individuo lo que el genocidio le hace a un pueblo: destruye las condiciones de vida y la dignidad humana. Reduce a los seres humanos a objetos de abuso, señala la relatora Francesca Albanese. Además, insta a Israel a cesar de inmediato todos los actos de tortura y malos tratos, permitir el acceso a investigadores internacionales y organizaciones humanitarias y garantizar la rendición de cuentas de los responsables mientras se lleva a cabo el desmantelamiento urgente de la ocupación. Además, dice Francesca Albanese, los Estados miembros de la ONU deben cumplir con sus obligaciones legales para prevenir y castigar el genocidio, la tortura y otras violaciones graves del derecho internacional, lo que incluye investigar y emitir órdenes de arresto contra los responsables. El derecho internacional es inequívoco. La tortura está absolutamente prohibida, sin excepción, señala Francesca Albanese en este nuevo informe, su último informe sobre lo que está sucediendo en los territorios ocupados palestinos. Hasta aquí nuestro diario de a bordo por esta semana. El océano de las historias. El primer latido viene de alguna parte. ¿De dónde llega ese fuego que arde, que arde, que arde por vez primera? Algo nos contemplaba sin comprender nuestra simplicidad. Algo se hizo hombre para comprender la muerte. Algo vino y se fue, como mis latidos. Latido se titula este poema de Manuel Astur. Este otro lleva por título No sé. Y dice así: arranco una espina del rosal y la clavo en el tronco del rosal para que sepa lo que se siente. Manuel Astur es escritor, es poeta, es editor, él es asturiano y su último poemario ha recibido varios premios. El fruto siempre verde se titula este poemario, lo ha publicado Acantilado y algunos dicen su poesía, la poesía de Manuel Astur recuerda entre otros a Walt Whitman o también a Mary Oliver. Ya hemos presentado aquí ese libro en alguna ocasión, pero vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera María Uriarte otro de los poemas de este libro, uno que tiene que ver con algo en parte de lo que vamos a hablar dentro de unos instantes con nuestro siguiente invitado. Tiene que ver esta historia de Manuel Astur con la memoria. Olvido. Olvidamos a Dios como el niño adoptado que olvida a su padre, pero que una vez pasado el juego, se asoma a los reflejos y se pregunta: ¿de quién son esos gestos? ¿De dónde vienen algunos gustos? ¿Qué rasgos, qué furias son suyos y cuántos del otro, del desconocido? ¿Cuántos ríos, valles, incluso mares tuvo que cruzar hasta llegar a esa carne amnésica? ¿De cuánto tiempo dispondrá hasta que vuelva al seno y al silencio? Olvidamos para poder vivir. Y no es otra cosa la vida que tratar de recordar. Sospecho que lo sé. Lo sospecho. Este estúpido juego de escupir al río y creer que toda el agua es mía. La poesía de Manuel Astur nos acerca a la naturaleza, a lo pequeño. También nos habla de la finitud, de la nostalgia, de la existencia cotidiana, de la existencia también mística. Nos habla sobre todo de la belleza. En parte también de eso nos habla la música de María Arnal. En el fotolibro de nuestro siguiente invitado hay cartas, hay postales. Esta canción de María Arnal lleva por título precisamente Carta, y es una carta. Bueno, ahora vais a escuchar a quién está dirigida esta carta. Con María Arnal nos quedamos y saludamos a nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Poquitos. La de Paterna, en Valencia, es la segunda fosa común más grande del Estado español, solo superada por el cementerio del Este de Madrid. El cementerio de Paterna se convirtió en uno de los principales escenarios de la represión franquista. Entre 1939 y 1956, más de 2.200 personas fueron fusiladas en las tapias de ese cementerio, víctimas de una violencia sistemática que buscaba eliminar cualquier disidencia política, sindical o social. Docentes, jornaleros, militantes republicanas, sindicalistas y personas acusadas de delitos comunes fueron ejecutadas sin garantías procesales y enterradas en fosas comunes en ese cementerio. Las exhumaciones en Paterna comenzaron en el año 2017. De esas 152 fosas comunes registradas en ese cementerio, alrededor de unas 50, más de 50, constan ya como exhumadas, mientras que el resto aún quedarían pues cerca de 100 fosas comunes allí por abrir. De esas fosas comunes, de lo que encontramos, de cómo se abren esas fosas comunes, vamos a hablar en los próximos minutos, y lo vamos a hacerlo a partir de un libro, Punto Ciego. Es un fotolibro de Santi Donaire. Santi es de Jaén, es fotógrafo documental y periodista, Vive en Sevilla, trabajó durante más de 6 años en la agencia EFE, tanto en Caracas como en Madrid. Es licenciado en periodismo y en comunicación audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y se ha especializado en los últimos años en el trabajo de fotografía, todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos humanos, en las migraciones, lo que tiene que ver con la memoria histórica o en el cambio climático. Ha recibido también un montón de premios por sus fotografías, por su trabajo, y en este fotolibro, Punto Ciego, documenta pues casi 8 años de trabajo fotográfico en las exhumaciones de esas fosas comunes del franquismo. Este fotolibro ha recibido el premio al mejor libro de fotografía del año, de primera publicación en el Festival Foto España 2025, y ha sido publicado por la editorial Free, con el apoyo también de la Fundación Rosa Luxemburg. Muy buenas, Santi. No sé si me he dejado algo. Muy buenas. Eso, Gorka. No, yo creo que lo ha hecho un buen resumen. El libro, este Punto Ciego, tiene un prólogo, además de un jienense como tú, de David Ucles, en el que dice al comienzo de ese prólogo, hablando de tu trabajo, dice: Donaire no fotografía, cose las sombras de ayer a la carne de hoy. Su tarea no es la de desenterrar los muertos, es la de fotografiar la resurrección. ¿Qué más se puede decir del trabajo de alguien? Suena muy bonito eso de fotografía de la resurrección. Bueno, suena bonito a pesar de ser un escenario, digamos, de tragedia y de muerte, y suena más bonito si encima lo dice mi paisano David Ucles. La verdad, ha sido un honor y un orgullo que haga el prólogo del libro. Fíjate que ahí ya marca un poco la intención, David, de este libro, ¿no? Que es un intento de acercar el pasado con el presente, porque yo, una de las cosas que me atrajo del primer momento de la historia de Paterna, como un punto ciego más de la geografía, digamos, de nuestro estado y de nuestra historia, de tantos que hay en el mapa, una de las cosas que más me interesaban, digamos, ya no solo porque como persona nacida ya en los años 80 y como nuevas generaciones, no solo me interesa lo que pasó, que me interesa, sino sobre todo creo que lo que me interesa es qué hacemos hoy con lo que pasó, ¿no? Qué hacemos hoy con la herida del pasado. Entonces ese baile entre el pasado y el presente, incluso también un guiño al futuro, ¿no? Porque cuando las chavalas y los chavales jóvenes ven este libro o le cuentan cualquier historia de represión de la dictadura, quizás no conectan con lo que pasó en el pasado, porque cuando uno tiene 15, 16 años a lo mejor no tiene por qué conectar y le pilla un poco lejos, pero quizás sí le sirve para entender qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, pues perdemos los derechos, perdemos las libertades o un régimen fascista y autoritario pues se monta en el poder, ¿no? En el libro cuentas cómo fue, claro, tú naciste en 1988, creo, y hace unos años ya que descubriste tu primera fosa común. Cuentas en el libro cómo fue ese momento, ese primer momento, esa primera vez que te asomaste a una de esas fosas. Pues mira, fue en el 2016. Yo, como bien decía, soy de Jaén y en mi vecina Granada escuché las noticias que al día siguiente iba a abrirse la que ha sido hasta ahora la última búsqueda de Federico García Lorca, no solo del poeta, sino también de las otras 3 personas que fueron asesinadas con Lorca. Me fui para allá y fue un poco como mi bautismo en el tema de la represión. Yo fui allí ni siquiera como periodista, más como ciudadano. Me sorprendió mucho que ese día había muchísimos pues curiosos, políticos, medios de comunicación. Lo entendía por un poco la relevancia histórica y social del evento, pero lo que me sorprendió mucho y fue como uno de los grandes despertares, digamos, o de la conclusiones que fui sacando, es que al día siguiente ya no había curiosos, eso lo entendía, ya no había políticos, no les esperaba, pero sobre todo lo que más me sorprendió fue que no había medios de comunicación, ¿no? Y a mí me llamaba soberanamente me llamaba la atención que no hubiese intención o atención mediática por buscar a una de las figuras de la literatura universal occidental más importantes, ¿no? Entonces, a partir de ahí me quedé y descubrí durante ese mes y medio que no encontramos ni a Lorca ni a las otras 3 personas asesinadas, pero saqué una de las grandes conclusiones que a mí me ha guiado y me ha ayudado durante todo este tiempo, ¿no? Que es que ni siquiera llamándote Federico García Lorca te buscaban en este país, ¿no? O te buscan en este país. Porque a Lorca lo estaban buscando no con dinero público, sino con un crowdfunding internacional donde había puesto dinero pues el Departamento de Historia de la Universidad de Liverpool, un grupo de sindicalistas electricistas noruegos, una profesora de Costa Rica, digamos que no había ninguna presencia del Estado, ¿no? O los propios arqueólogos y las forenses que estaban trabajando allí, pues directamente estaban en sus vacaciones sin cobrar, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta, fue como mi gran despertar práctico, porque yo sí que había teorizado, había leído, pero me di cuenta de que a mí esto no me lo habían contado y sobre todo muchas veces en la vida, pero yo creo que en el tema de memoria es tan importante el qué como el cómo, ¿no? Y que cómo se estaba buscando a Lorca ya me estaba hablando mucho de lo poco que interesaba mediática y políticamente este tema, pero sin embargo socialmente veía que despertaba un interés muy fuerte, ¿no? Y ese fue como, ya te digo, como una especie de bautismo, de revelación, y tuve la suerte de que el año siguiente, en el 2017, parte de ese equipo de forenses, que son valencianos, me llamaron para sumarme a la búsqueda y la identificación de fosas comunes de Paterna en Valencia. Ese descubrimiento, ese despertar, hay otro que también cuentas en el libro, que no sé cuándo fue, si cuánto tiempo después, esa fosa común, ese momento en el que descubres en ese punto ciego, en ese punto al que los medios no miran, a alguien llorando en esa fosa y alguien además que en principio no conoce a nadie, no tiene nada que ver con lo que pueda haber en esa fosa común. Sí, bueno, cuando llego, digamos, a Paterna, a mí de las cosas que más me sorprende, hay dos elementos que me parecían que hacían avanzar el relato, no solo de mi experiencia previa buscando a Lorca, sino también un poco con la concepción social o política que tenemos con el tema de la memoria, ¿no? Que normalmente se arrincona a un hecho bélico o al conflicto del 36 al 39. En Paterna lo que me llama la atención, y por eso he decidido quedarme ahí durante 8 años, es que lo primero, como tú bien decías en la introducción, aquí ya no estamos hablando de represión durante la guerra, aquí estamos hablando de represión 100%, todas las personas asesinadas en Paterna son posteriores una vez terminada el conflicto, del 39 al 56. Por lo tanto, aquí el Estado es la dictadura aplicando pena capital contra opositores políticos y opositoras, ¿no? Y la segunda cosa que me interesa es que muchas veces nos hemos hecho la pregunta con la arqueóloga y los arqueólogos, ¿qué diferencia, digamos, unos restos arqueológicos de una fosa común? Aunque a pesar, estéticamente pueden ser muy parecidos, porque podemos estar viendo un entorno de represión. Pero para mí lo que diferencia no es tanto lo que hay abajo de la fosa, sino lo que hay alrededor de la fosa. Y lo que más me sorprendía a mí es, digamos, toda esa gente que cuando llegamos a Paterna, como tantos otros puntos ciegos de esta península, pues de repente te encuentras gente que llorando, ¿no? Te encuentras gente atravesada emocionalmente, ¿no? Y eso yo creo que es lo que identifica que esta herida social, individual, familiar, pero también social y colectiva, está viva, está supurando, está necesitada de verdad, de justicia y de reparación, ¿no? Y por eso el relato de Punto Ciego es un baile, digamos, entre lo que la tierra nos estaba devolviendo al fondo de la fosa y lo que las personas, las nuevas generaciones, estaban necesitadas de contar, de explicar, de sacar a lo público alrededor de la fosa. Por enlazar con eso que estás contando, lo dice también David Zuclés en el prólogo, dice, necesitaríamos volver a sentir angustia ante huesos olvidados, con la que está cayendo, con el mundo que tenemos a día de hoy, con esas guerras, con esos muertos, matanzas, masacres que hay por todas partes. No sé si esa también es una de las primeras necesidades, ¿no? También mirando las fotos de tu libro, de tu fotolibro, son las cosas que uno siente, ¿no? Esa necesidad de volver, no sé si angustiarse, pero bueno, volver a mirar a esos huesos olvidados. Totalmente, ya te digo que no solo me interesa que se sepa lo que pasó, no solo me interesa preguntarnos qué hacemos con lo que pasó, con las heridas colectivas que acarreamos en el presente, sino que, como te decía, creo que es una herramienta de futuro, ¿no? Porque a veces, en este mundo que va tan rápido y que tristemente pues está, digamos, está cogiendo unos tintes bastante oscuros el mundo, a veces pasa tan rápido que como que no terminamos de interiorizar o de empatizar, digamos, lo que es la herida humana de esos conflictos, de esos genocidios como el de Gaza, ¿no? Y a veces se crean lazos de empatía, no tanto o no solamente, digamos, mirando referentes de realidades y de catástrofes lejanas, sino también empatizando con lo que nos pasó aquí, ¿no? Y es que al final los genocidios y los crímenes de lesa humanidad es una cuestión de derecho humano. Y si tú miras una fosa común en Paterna, como lo puedes mirar en Hernani o en Jaén, al final es la cara estética que tendrá una fosa común en Gaza dentro de 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces yo creo que generar no solo esa empatía, sino generar un relato desde los derechos humanos, de intentar frenarlos cuando están ocurriendo, pero también generar una política de memoria colectiva para decir hay que sanar todo esto porque no estamos, digamos, guardados de que pueda volver a pasar estos genocidios, que puedan volver a pasar estos regímenes fascistas y autoritarios, pero sí que creo que una sociedad necesita saber qué es lo que pasó, ¿no? Porque para volver a conectar, porque si no parece como que normalizamos, interiorizamos el horror, y el horror tiene que ser una cosa excepcional, que cuando pasa hay que señalarlo, rodearlo, blindarlo, bunkerizarlo y luego estudiarlo y repararlo para que aprendamos, digamos, para que no vuelva a pasar, ¿no? Si te parece, miramos a ese fotolibro, a ese punto ciego. Hay muchas cosas, hay diferentes fotos, ahora las vamos comentando algunas en ese fotolibro, pero se abre, lo primero que aparece es una tarjeta postal de Manuel a su hijo, una tarjeta postal escrita en San Miguel de los Reyes, y lleva la fecha del 18 de julio del 38, creo. Yo soy del 18 de julio, yo nací un 18 de julio, no de tan antiguo, pero vamos, soy de justo de ese gran día del alzamiento nacional. Y en esa tarjeta postal el padre le dice a su hijo, el padre que está encerrado, incomunicado, sentenciado a muerte, le dice que ha recibido una carta con un retrato del hijo y le dice también que él no ha matado a nadie, que él es inocente, que él es víctima de muchas injusticias. Poco después, Manuel creo fue fusilado allá en Paterna. No sé por qué, de todas las fotos que hay, todo lo que tienes en el libro, ¿por qué precisamente esa tarjeta postal es la que abre el libro, Santi? Bueno, porque yo creo que principalmente por dos motivos. Lo primero es porque creo que en la fotografía, en el arte en general del siglo XXI, creo que no solo narra o cuentan, digamos, las piezas, la fotografía en este caso que podemos generar como autores, sino que creo que es interesante creativamente, pero creo que también es humilde el decir qué ha pasado aquí en esta historia antes de llegar yo a sacar mi cámara, ¿no? Y antes de que yo sacara mi cámara, por eso empiezo el libro con esa tarjeta o con fotografías de archivo, esa historia ya estaba corriendo, venía de décadas anteriores. Si quiere, ese conflicto o esa lucha humana ya venía de hace tiempo. Y me parecía un pequeño homenaje, no solo a los relatos y la historia de las personas, como en este caso, por ejemplo, con de Manuel, que estuvo en la cárcel y fue fusilado, como bien dice, sino también de todas las personas que guardaron esa tarjeta postal, ¿no? Que yo creo que eso amplifica también ese conflicto, esa lucha humana y también el concepto de víctima, ¿no? Porque muchas veces pues se nos olvida quiénes fueron las que guardaron la memoria, y hablo en femenino porque en su inmensa mayoría fueron mujeres. Entonces me interesaba poner esos objetos, porque los objetos, como habrás visto, tienen como una presencia muy importante, muy fuerte en el libro, y me apetecía sacar un objeto que no había sido devuelto por la tierra, que había sido guardado, ¿no? Y ese era el principal motivo. Y el segundo motivo es ya un guiño. Este libro no podía haberse hecho, pero es que las fosas no se podían haber abierto en Paterna ni en ningún lugar sin la labor, la colaboración, el trabajo y la energía de decenas, centenares de familias de personas represaliadas. Y al final esa tarjeta postal no llega en mis manos a mí por un ejercicio individual de investigación, sino que viene por un trabajo colectivo con un familiar de Manuel, con una familiar, ¿no? Que es Amelia, que Amelia ha estado guardando, digamos, pues todo, digamos, el material de su abuelo, Manuel, y lo ha estado guardando, pues además, en el mismo paño, manchado todavía de sangre y de barro, de cómo lo ha ido recibiendo ella de generación en generación, ¿no? Me parecía como una manera de empezar con ese baile que te decía antes, ¿no? De un homenaje al pasado, por recordar ese periplo y esa absoluta tragedia humana que se vivió, pero también hacer un pequeño homenaje a ese gran esfuerzo de cuidado silencioso que han hecho miles, decenas de miles de mujeres, guardando no solo las tarjetas, sino al final pues toda nuestra memoria oral, ¿no? Por eso también luego hablamos de esos objetos que hay dentro de esas fosas que se han encontrado ahí. Por eso también quizás en el libro hay tantas fotos de familiares con los retratos de esas víctimas, ¿no? De esas fosas. Exacto, porque la fotografía creo que tiene, aquí ha tenido una doble importancia. Primero la fotografía más obvia, que es la que yo estaba haciendo como para documentar, como para atesorar lo que nos estaba, digamos, regalando el presente, que es, creo que la historia va muy lenta, pero cuando se abre una fosa común se acelera. Entonces ese ha sido como un poco el papel de fotografiar, ¿no? El atesorar un momento histórico fugaz, que yo creo que tenía como una responsabilidad social, digamos, y periodística de documentarla. Pero luego también la fotografía, como te decía antes, ha tenido, digamos, una importancia muy fuerte para la memoria de la familia. Y es que cuando el mal de las desapariciones forzosas, lo hablábamos el otro día en Bilbo, ¿no? Cuando con Maider, cuando se sufre, digamos, un crimen de desaparición forzosa, cuando no tenemos el cuerpo, cuando no sabemos dónde está el cuerpo, aquellos objetos como la fotografía, la ropa, lo que queda y lo que identifica y representa a la persona desaparecida, cobra un carácter mucho más relevante, mucho más importante, mucho más simbólico. Se convierte casi en una especial, casi como una especie, digamos, de nicho, de tumba a la que ir a velar, ¿no? Y esas fotografías han sobrevivido generación en generación en esa herida, en ese trauma, en esa necesidad de saber, en decenas, centenares de familias, ¿no? Han sido las fotografías que han estado en los salones, en las mesitas de noche, debajo de los colchones, por si había una redada de la Guardia Civil y que no se supiera, ¿no? Entonces me parecía también una idea hacer un homenaje entre el pasado y el presente, una vez más, de esas familiares sujetando la fotografía, porque hasta que no encuentran a sus familiares, esa fotografía es la representación de su familiar, ¿no? Entonces creo que es como muy importante la importancia que tiene la fotografía para construir memoria, para recordar, para que no se nos olvide, ¿no? Y fíjate que hay solo una persona en el libro que no sujeta una fotografía, ¿no? Que Isabel, que no tenía una foto, ¿no? Y Isabel sentía al dolor profundo que siente la inmensa mayoría de los familiares, pues sentía un doble dolor, ¿no? Porque ni siquiera recordaba la cara de su padre al no tener fotografía y al haber pasado ya muchos años, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que reside un poco el poder de la imagen, ¿no? Hablando de ese poder de la imagen, entre los recuerdos que aparecen en esas fosas, hay pues camisas con agujeros de bala, gafas, pantalones, hay también muletas, cucharas, bueno, hay huesos, evidentemente. No sé lo que puede decir, ¿no? Por ejemplo, esa foto de esas gafas. Ahí también creo que no sé cómo salió ese objeto. Creo que hay una botella que llevaba un papel dentro con un nombre. No sé, de todos esos objetos que has encontrado ahí, ¿qué puedes contarnos, Santi? Bueno, yo creo que los objetos nos ayudan, digamos, a algo que parece obvio, pero que creo que es muy necesario en estos escenarios de represión, que es el tema de recordar que eran personas humanas. Y cuando digo esto, puede parecer muy obvio, pero cuando vemos el escenario de una fosa común, antes de empezar a intervenir, ese amasijo de huesos, donde en Paterna hemos abierto fosas donde había casi 300 personas, imagínate qué imagen tiene eso. Al final, fíjate, el delito, uno de los delitos que cometió la dictadura fue borrar al individuo y convertirlo en masa, convertirlo en ese amasijo de huesos. El trabajo de las forenses es todo lo contrario, es reconstruir las piezas del puzzle y pasar de lo colectivo, de esa masa, a reconstruir el individuo. Cuando empezamos a reconstruir el individuo, no solo con los huesos, también vienen lo que se llama en arqueología forense lo que son los objetos asociados, es decir, cada objeto va asociado a un cuerpo, ¿no? Y son objetos que no hablan mucho, no hablan, como te decía, de recordarnos que son personas, pero también, como estamos hablando de una represión del Estado, estamos hablando de personas, como decía la carta, la tarjeta postal de Manuel, son personas que no venían de sus casas, venían de estar uno, dos, tres años en un periplo carcelario de instituciones penitenciarias en diferentes cárceles y, por lo tanto, no habla también de su vida en la cárcel, ¿no? Y esos objetos me ayudaba a identificar, me ayudaba a aislarlo, digamos, en una mesa de luz y fotografiarlo, a reforzar esa idea de que de esa lucha, digamos, de pasar del objeto, o sea, de lo colectivo a lo individual, ¿no? Y luego además tienen una historia detrás, no todo ello, ¿no? Pero tienen una historia detrás que yo creo que es uno de los elementos narrativos que ha hecho que Paterna, digamos, sea más famosa o más conocida con otro escenario represivo, con otras fosas comunes, y es la figura de Leoncio Badía, ¿no? Que fue el enterrador de Paterna y uno el causante de esas botellas a las que tú haces referencia con un papel, ¿no? Leoncio Badía era una persona, brevemente, que era un albañil de Paterna que estaba sindicado, era miembro de la UGT y por eso fue condenado a muerte. De hecho, estaba condenado a ser la persona 2239 asesinado en Paterna. Le perdonan la pena de muerte y a cambio lo que le obligan en trabajo forzado, semiesclavo, es a convertirse en el enterrador de Paterna, en el enterrador de sus compañeros, ¿no? Eso que para Leoncio supuso una absoluta tragedia y le destruyó emocional y psicológicamente durante los años que estuvo ejerciendo ese trabajo forzado, fue una bendición primero para las familias, porque Leoncio lo que hacía es que cuando se iba la Guardia Civil y el ejército, por la noche, cuando se quedaba en intimidad con esas personas recién asesinadas, lo que hacía es que les recortaba un trocito de tela, de mechón de pelo, o si sabía el nombre de ellos, escribía el nombre y lo metía en una botella y lo enterraba con ellos. Cuando la familia, 1, 2, 3 días después, aparecían en el cementerio sabiendo que habían asesinado a su familiar, Leoncio desplegaba, digamos, todos esos retales, esos trocitos de ropa, y ayudaban a identificar a las personas. Ayudaban a identificar no tanto a la persona, porque Leoncio lo que daba era un trozo de tela y por lo tanto venía una mujer y decía, vale, esta es la tela que llevaba mi padre, la camisa que llevaba mi padre o mi marido cuando lo asesinaron, pero sobre todo ayudaba a eliminar ese mal que hablábamos antes de la desaparición. No sé dónde está, pero al menos sé que está aquí en Paterna y que está asesinado. Y eso, créeme, que genera, aunque parezca contradictorio, bastante tranquilidad, porque la alternativa es la duda, ¿no?, de si ha escapado, de dónde está, ¿no? Hoy, cuando abrimos esa fosa, no solo nos devuelven los objetos que ya mismo llevaban, portaban esas personas de la cárcel, sino que también, pues, no ha pasado de encontrarnos camisas que le faltan un pedazo de ropa y que de repente viene una familia de Argentina que conservaba un trocito de tela que le había dado Leoncio y de repente hacemos match en esas dos piezas de puzzle 80 años después, ¿no? Y lo más alucinante es cuando aparecen esos frasquitos, esas botellas de cristal, y muy pocos se conservan porque el tapón suele ser de corcho y se ha deteriorado, pero algunos sí que han hecho vacío y conseguimos abrirlo y aparece el papel intacto que Leoncio escribió de su puño y letra o en una máquina de escribir con el nombre, ¿no? Al final, Leoncio, lo que para él supuso, digamos, bueno, pues una condena, sin duda, para la familia y para la forense y la familia actualmente, pues ha sido una absoluta bendición, ¿no? Hablando de esas cosas que se han encontrado ahí en esas fosas, además de esas botellas con esos nombres, esa historia que se va transmitiendo con el paso del tiempo, esa denuncia, muchas de las fotos llevan un pie de foto, una explicación del contexto, de quiénes son, quiénes aparecen en las fotos. Hay una foto de unas como cuerdas de esparto que en el pie de foto explica, son esposas de esparto, porque dices, entonces no tenían los franquistas suficientes esposas metálicas para poder utilizarlas con toda la gente que tenían detenido y toda la gente a la que iban a fusilar. Exactamente. Claro, aquí estamos hablando, una vez más, estamos hablando de una represión sistemática, de una sistematización de la pena de muerte, de la muerte en general, ¿no? No estamos hablando quizás de esos contextos represivos más durante el conflicto, de cuando venían una pareja de requetés o de falangistas y sacaba a las 6 de la mañana a una persona. Aquí estamos hablando del aparato del Estado, ¿no? Estamos hablando del Estado, estamos hablando de la Guardia Civil, y no es una opinión. La munición que aparece es la munición reglamentaria de la Guardia Civil en este momento. Es el aparato del Estado, digamos, a través de unos juicios sumarísimos, de unos tribunales militares sin ningún tipo de garantía, obviamente, de defensa o de Estado de Derecho, condenando a personas y, por lo tanto, queda registro de todo, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de que el Estado se pone a asesinar durante casi 2 décadas, o 2 décadas prácticamente, casi diariamente, de una manera muy sistemática, obviamente no solo en Paterna, sino en todos los lugares del Estado, ¿no? Es tan sistemático y tan grande ese crimen de lesa humanidad, que al final al Estado, un Estado muy tocado o arrasado después del conflicto, no tiene ni siquiera, digamos, las herramientas para llevar a cabo, como le gustaría, por decirlo de alguna manera, ese genocidio, ¿no? Tanto que, por ejemplo, y yo creo que ayuda mucho a entenderlo, ¿no? No había esposas, no había argollas de acero para todas las personas que iban a asesinar, de hecho casi ninguno tiene, y por lo tanto se contrataban a jornaleros para hacer, digamos, esposas de esparto, ¿no?, que no eran otra cosa que cuerdas con las que maniatar a las personas. Y ha sido un constante en Paterna, cada vez que se abre una fosa común, se encuentran que casi el 100% de las personas vienen maniatadas con esas esposas de esparto, sean por delante o por la espalda, pero es uno de los elementos, digamos, que ayudan desde el primer momento a identificar a las forenses de que estamos hablando de un contexto de violencia sistemática, no solo ese, sino que también la mayoría de los cuerpos vienen con lo que se llamaba el tiro de gracia, que no es otra cosa que una vez después de haber sido fusiladas con su fusil de la Guardia Civil, pues se les remataba con la pistola reglamentaria uno por uno al cráneo, ¿no? Entonces son, digamos, los dos primeros elementos que van apareciendo, que al final, sobre todo, entendiendo que esto es una prueba de un crimen, un escenario de un crimen, y sobre todo albergando la esperanza de que algún día la gran desaparecida en esta historia, que es la justicia, pues tome carta en el asunto, pues estos elementos represivos o elementos de violencia son muy importantes a la hora de certificar, digamos, que estamos hablando efectivamente de un escenario de represión. Y la última ya, Santi, cuenta en ese prólogo del que hablábamos al principio, el escritor David Uclés nos recuerda que el humano es humano desde que entierra a sus muertos. Nos cuenta en ese prólogo, hay más de 6.000 fosas comunes en el Estado español, como en el caso de Paterna, muchas de ellas todavía siguen sin ser exhumadas, sin ser abiertas, y ahora corren malos tiempos para que, bueno, nunca ha habido mucho interés en abrirlas, pero ahora parece que menos. Hace unos días, el 10 de marzo, el Parlamento de las Islas Baleares ha derogado la Ley de Memoria Democrática, propuesta de Vox, con el apoyo del Partido Popular. También las Cortes Valencianas la llaman Ley de Concordia, una ley que impulsan el PP y Vox para prácticamente lo mismo, cargarse la memoria histórica, las leyes de memoria. No sé cómo ves todo esto de que a día de hoy hablabas de Lorca al comienzo, que no había interés ni siquiera en buscar, parece, sus restos. No sé cómo ves que parece que cada vez hay menos interés en que se puedan abrir estas fosas comunes. Sin duda creo que esta es una lucha contra reloj. Creo que nunca ha habido mucho interés, como tú bien dices. Quizás no ha habido mucho interés ejercitando, digamos, políticas del olvido, pero es que ahora lo que estamos viendo son políticas directamente del borrón y cuenta nueva, ¿no? Del destruir todo. Yo creo que esto aún así es imparable. Creo que las familias han descubierto una cosa, que es que tienen derecho a saber, y creo que es un poco imparable. Evidentemente necesitamos el músculo del Estado y la financiación del Estado, que no es mucha, pero se necesita, sin duda, porque al final, si no, volvemos a ese punto inicial de los años 2000, donde son las familias los que tienen que hacerlo. Yo lo veo bastante oscuro, por eso creo que hay que hacer como un ejercicio muy grande de pedagogía, incluso salirnos de los ejes ideológicos, que obviamente esto es una lucha, digamos, ideológica, en tanto en cuanto ya es por los derechos humanos, ya ideológica, pero al final creo que hay que humanizar el decir que mira, si nos vamos, tú hablabas antes también de, bueno, pues un poco de este mal, ¿no? De no haber sabido, digamos, que hablaba Uclés, ¿no? De hasta que no enterramos los muertos. Yo creo que una sociedad, un pueblo, necesita hacer ese proceso de velatorio, de despedida, ¿no? Y si no, no hace falta irse tan lejos. Con que nos vayamos a la pasada pandemia, hace unos años, vimos y comprobamos en nuestros cuerpos qué significaba que las personas se nos fueran y no pudiéramos despedirla, ¿no? Y la angustia que eso generaba. Aquí estamos hablando, obviamente, de una violación de derechos humanos por un régimen fascista, pero también estamos hablando también de una herida individual, y por lo tanto la sucesión de heridas individuales se convierte en una herida y en un trauma colectivo. Estamos hablando de que no hemos cerrado una historia, no hemos cerrado una herida, no ha habido un velatorio, no ha habido un duelo, no ha habido un derecho a la despedida, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante porque, por como paso, ¿no? Yo creo que construye mucho nuestra identidad. Y brevemente te pongo el ejemplo de mi tierra, Andalucía. Andalucía pone el 47% de los muertos enterrados en fosas comunes durante la dictadura y durante el conflicto. Casi la mitad de las personas que están en una fosa común en la península ibérica está bajo tierra andaluza. Si eso le suma luego que provincias como la mía tuvieron un proceso de exilio y de emigración por la pobreza y por cuestión represiva, ha perdido desde los años 40, ha perdido un tercio de su población, se nos ha ido, uno de cada tres jiennenses se ha tenido que ir. Si vas construyendo, digamos, estos olvidos, al final, bueno, pues ha ido generando un ADN cultural que es muy difícil de romper ahora, pero que hay que romperlo, y sobre todo porque genera un referente de que el que peleó o se tuvo que ir, o lo mataron, o tuvo que bajar la memoria. Y ahí, o sea, tuvo que bajar la mirada. Y ahí no queda, digamos, espacio o relato para recordarnos que hubo gente, muchísimas, decenas de miles, que pelearon, ¿no? Yo lo veo en mi tierra, donde también tenemos, solo en Jaén tenemos más de 1.700 personas asesinadas. Y al final, recuperar a esta gente es traer al presente referente de que hubo gente que peleó antes que nosotros y que, por lo tanto, pelear sirve para cosas, para ganar derechos, ¿no? Y yo creo que es el gran ejercicio que están intentando hacer, en este caso, la extrema derecha, ¿no? Que es robarnos no solo la identidad, sino el referente de que hubo, de que nuestro abuelo y de que nuestra abuela y nuestros padres y nuestras madres pelearon, ¿no? Y creo que esa es su gran intención, ya no tanto hacer desaparecer esos cuerpos, sino sobre todo recordarnos que fuimos un pueblo, por ejemplo en mi caso en Andalucía, que fuimos un pueblo que lo pasó muy mal, que peleó muchísimo, y creo que es peligroso si los pueblos redescubren su memoria, porque entonces ahí igual no pasan por cierto aro que le interesa que pasen hoy en día, ¿no? hablando de los abuelos y de las abuelas, entre los agradecimientos de tu libro, que hay varios agradecimientos, hay uno a tus abuelos, dices, por enseñarme a escarbar y a recordar, dices en ese agradecimiento a tus abuelos y a tus abuelas. Santi Donaire, como decíamos, es fotógrafo documental, periodista, este fotolibro se titula Punto Ciego, os lo recomendamos. Y nada, sin más, Santi, darte muchísimas gracias por haber estado aquí en Mar de Foguito y sobre todo por esa mirada, a ese acompañamiento a la gente que está escarbando, que está haciendo memoria y sobre todo por dar luz, por alumbrar en esas fosas comunes, en nuestra memoria. Un saludo. Un saludo, Gorka. Y nada, simplemente brevemente decir que si la gente quiere comprar el libro, por ejemplo, en Euskal Herria podéis comprarlo en La Saturnina en Bilbo y si no, online en free.es, phre.es. Se puede adquirir. Así que nada, muchísimas gracias, Gorka, a ti por lo que haces y por darme un espacio. A ti, un saludo. Chao, agur. Eskerrik asko, agur. Mirando al cielo, no se me ocurre mejor manera de quedarnos después de esta charla con Santi Donaire. Si te asoma, se titula esta canción de María Arnaldes. Un nuevo disco, Ama, con ella, con la artista catalana. Nos quedamos. Que os vaya bonito. Agur. Mirando al cielo. Por si te asomas a...